y vamos a leer el verso 18 y lo vamos a pedir al pastor Frank que venga a hablar por la palabra. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Señor, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este alimento que vamos a recibir, Señor, el alimento de tu palabra. Señor, te pedimos que sea semilla sembrada en tierra buena, Señor, en nuestro corazón, y que des fruto, Señor, de ciento por uno, Señor, si fuera posible. Señor, queremos ser receptivos a lo que nos tenés que decir para hoy, Señor. Bendecimos esta palabra en el nombre de Jesucristo y la aceptamos, la recibimos con alegría, Señor, con honor, Señor. Gracias por todo, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Esta es una palabra, hermano, que de pronto nos llama mucho la reflexión, porque cuando hablamos de cruz, no es muy particular cuando se habla de cruz, dice la palabra de la cruz de locura a lo que se pierde. Y entendemos que es eso, hermano, para la gente que no conoce a Dios y que se va a perder, es una locura hablar de la cruz. Hablar de una muerte tan dolorosa, tan angustiante. Usted sabe que la cruz no era que como una persona que a la cual le quita la vida ahorcándolo o quizás cortándole la cabeza o fusilándolo, muere al instante. Pero los romanos habían inventado aquella muerte y era una muerte tremendamente dolorosa y agonizante, porque iba muriendo a medida el rey iba muriendo a medida que iba perdiendo la sangre. Y en medida que iba perdiendo la sangre, no sé si iba perdiendo la vida. Entonces, cuando hablamos de la cruz, medio como que nos resulta un poquito agresivo, nos resulta un poquito chocante, porque decimos, bueno, yo tengo otra imagen de Jesús, tengo la imagen, no sé, que da tanta cosa. Y, por ejemplo, con la película, no sé si han tenido oportunidad de ver La Pasión de Cristo, y uno ve La Pasión de Cristo y te digo la verdad, yo la vi una vez, no la quiero ver más. No la quiero ver más porque te pone mal, te pone tremendo pensar que fue así, tal cual. Por supuesto que es una película que está viendo uno, pero uno deja escapar la imaginación y entiende de que es tal cual, como Jesús murió, por lo menos así lo describe la Biblia. La Biblia describe que lo tomaron a Jesús y lo tuvieron, ¿no es cierto? Él entró, primero entró como en un desfile victorioso a Jerusalén, y lo vitorearon, pusieron palmas allí y gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor, y bueno, lo vitoreaban porque pensaba que él venía y venía a establecer un reino del cual ellos estaban esperando, un reino político, social y con poder, pero no un reino, ¿no es cierto?, en el mundo del espíritu. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era así y que no iba a ser así, que no era que lo agarraron los romanos, todos juntos lo iban a abandonar, lo iban a tener una red y lo iban a volverse, sino que él venía y establecía de que si te dan una cachetada en un lado de la cara, tenías que poner el otro. Si te tenías que perdonarlo de una vez, como decía la ley, 7 veces, si no era 70 veces 7. Y si te pedían que lo cargara una milla, tenías que llevarlo 3. Y bueno, y así sucesivamente, ese reino ellos lo tenían. No querían establecer esas pautas, querían otra cosa y anhelaban otra cosa, y por consecuencia se pusieron en contra. Y cuando Pilato lo sacó allí al balcón, ¿no es cierto?, y preguntó, bueno, ¿qué quieren que crucifique a Jesús? Y había unos presos ahí famosos por las cosas que habían hecho, Barrabás entre ellos, y bueno, todos gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Los mismos que lo habían victoriado estaban pidiendo, ¿no es cierto?, la muerte de Jesús. Aún la mujer de Pilato había recibido una revelación por sueño y estaba mortificada por eso, y eso la tenía mal y la ponía mal a esta mujer. Entonces le dijo a su marido, mirá, fíjate lo que vas a hacer con este nazareno, este Jesús nazareno, lo que vas a hacer, porque yo tuve el sueño así, así, así. Y bueno, Pilato también se entiende que dentro de todo se puso mal, porque fíjense que después, como para sacarle la culpa de encima, le pidió a ellos que ellos discriminaran, que ellos dictaminaran, que lo crucificaran. Y bueno, entonces él dijo, bueno, yo me lavo las manos, se lavó las manos. Y lo entregó para que lo crucificaran. Y lo tuvieron toda una noche caminando, después de haberlo golpeado en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Anás, en la casa de Caifás, lo tuvieron más o menos en la historia de esos 28 kilómetros. De noche lo llevaron de aquí para allá, para el otro lado, y en cada lado lo golpeaban, lo escupían. Llegaron al momento que llegaron ahí donde estaba la guardia de los soldados, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar a la mañana, y lo desnudaron. Yo creo que, sobre todo las afrentas, es la afrenta mayor que le hicieron. Desnudarlo delante de otros hombres, rebajarlo, humillarlo hasta lo sumo, lo escupieron, le dieron un puñetazo a modo de boxeador, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le pusieron una capa como para decir que era el rey de los judíos, porque él se había mencionado que era el rey de los judíos. Entonces, no pudieron hacer más porque no encontraron más para ser rey. Y es tremendo. Entonces, cuando hablamos de la cruz y hablamos del derramamiento de sangre, y no nos gusta mucho, medio como que arrugamos un poquito, como que el pastor, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no mencionamos otra cosa? Pero es muy interesante para nosotros en esta noche recordar que Él derramó su sangre por nosotros. Amén. Que su sangre todavía está viva y eficaz, que todavía tiene poder, que todavía, aleluya, la sangre de Jesucristo, el diablo tiene que retroceder. Levante la mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No me lo ofreció para sangre, la sangre de Jesucristo todavía tiene autoridad y tiene poder. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es testigo la sangre de lo que el diablo hizo con Jesús. Así que cuando mencionamos esto, medio como que no nos gusta mucho. Y después de haberlo desnudado y haber hecho todo eso, lo ataron, dice la Biblia, en un palo de tormento. En un palo de tormento, los romanos no eran una pared, no era un palo alto. Se dice en la historia que era un palo así, bajito, de un metro más o menos. Y lo ataban ahí en ese palo, consecuencia de que el reo tenía que estar con las espaldas bien desnudas, o sea, la espalda bien al aire libre, bien expuesto. Y allí tomaban a un. Alguien que estaba preparado, ¿no es cierto? Alguien que no era cualquiera, alguien que se había preparado para hacer eso, ¿verdad? Y tomaba un látigo que tenía 12 cuerdas de soga, y en la punta de cada cuerda tenía un pedazo de metal. Y entonces castigaba con eso porque era la ley, y la ley de los romanos estaba establecida así. Así que le daban 29 azotes, o sea, 40 azotes menos uno, 29 azotes. En cada azote que le pegaban, desgarraban su carne, sacaban pedazos de carne. Pero no nos asustemos por eso. Y no nos pongamos tristes. Pues se está quedando muy serio. Se está quedando muy serio. No se quede serio. ¿Sabe qué? Nosotros estamos ganando la victoria. Estamos ganando la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba pagando un precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Amén. Él estaba rompiendo las cadenas que el diablo había puesto sobre nuestras vidas. Esos grillos que había puesto sobre nuestras vidas, esas tradiciones, esas ataduras que traíamos, en ese momento estaban siendo rotas, estaban siendo quebradas, estaban siendo pulverizadas. Nos estaba dando la libertad para que hoy, como nos intentamos, pudiéramos sonreír. Amén. Aleluya. A ver la sonrisa, ¿qué le parece? Amén. La sonrisa, le voy a tomar prueba de acá. Tiene una sonrisa por parte de cada lado, ¿eh? Amén. Sonríe porque Jesús te ama. ¿Sí? Amén. Dice, sonríe porque Jesús te ama. Sonríe. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura la que se pierde, pero los que se salvan es para nosotros. Nosotros entendemos que es poder de Dios. Porque vuelvo a reiterar, la sangre de Jesucristo tiene poder. Hay poder de Dios, te lo digo por experiencia, te lo digo por lo que dice la palabra, te lo digo por lo que vivimos continuamente. Yo muchas veces enseño a la iglesia, y los hermanos son testigos de esto. Hay gente que no tiene miedo hasta de pagar la luz para acostarse. Señor, ayúdame. Los demonios te van a estar calibrando la luz prendida, pero no pagar. No hay problema. Los demonios no hay problema. Pero ¿saben cuál es el tema? El tema es que uno tiene que tener convicción, tiene que tener seguridad. Amén. ¿Y cuál es la convicción y cuál es la seguridad? La convicción y la seguridad es que la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Porque hay un poder derramado a través de la sangre de Jesús. Entonces, si yo clamo la sangre de Jesús, a la luz del diablo tiene que retroceder. Amén. ¿Cuál es la base, pastor? ¿Por qué dice esto? ¿Saben una cosa? El diablo tenía autoridad para matar a todos los cristianos, no los cristianos, perdón, a los seres humanos. Porque los seres humanos venían de una naturaleza pecadora de Adán en adelante. Amén. Y te guste o no te guste, perdóname lo que te voy a decir, aunque quizás no soy agresivo, pero todos somos pecadores. Amén. Yo soy un pecador y vos sos un pecador. Amén. Somos pecadores. ¿Sabés una cosa? El diablo entonces, por consecuencia del pecado, el pecado es el que da autoridad al diablo. Y el diablo tiene autoridad por consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios no tiene autoridad para matar al justo. Y él se pasó de largo, como se dijo hace un momento, Ana María, se pasó de largo y mató al justo Jesucristo, dice la Biblia. ¡Wow! Mató al justo Jesucristo. Entonces, ¿sabe qué? La sangre derramada de Jesucristo es el testigo fiel de que el diablo cometió un error. Para que su madre de gloria a Dios. Amén. Por eso, la sangre de Jesucristo lo condena al diablo al infierno por la eternidad. Aleluya. Hasta que el Señor quiera. El diablo ve la sangre de Jesucristo y tiene que retroceder. Amén. Aleluya. Mire, es fantástico, es hermoso. Porque de pronto, a ver, yo tengo problemas. ¿Por qué no voy a tener problemas? Soy un ser humano. Tengo problemas en mi casa. Pero ¿sabe qué? ¿A dónde voy a ir? Voy a llamar por teléfono, no sé, al doctor de cabecera, al abogado, al intendente, no sé a quién puedo llamar. ¿A un amigo? No. Voy a la sangre de Jesucristo. Amén. Voy a la sangre de Jesucristo. Los demonios que han querido entrar, que han querido perturbar el lugar, ¿sabe qué? Tienen que disparar, tienen que huir, tienen que salir a la vida porque Jesucristo, cuando se resucitó, dice que tomó a los demonios, donde llevó cautiva la cautividad, le llevó un desfile precioso por el universo entero para que todo lo vea. Vamos a darle un aplauso a él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, se lo parece. Si no lo leo. Primera carta de Pedro. Capítulo primero de la primera carta de Pedro. Si no tiene Biblia, no tenga problema. Yo lo leo. Cuando ella lo encuentre, lo va a poner ahí y todo lo vamos a mirar. Gloria a Dios. Ya vamos a estar hablando por todas las necesidades que pudiera haber en esta noche. Jesús está en este lugar. ¿Sabes por qué está en este lugar? Porque vos viniste. Porque vos estás acá, él está acá. Amén. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dice: Gloria a Dios. Bendita sea el Señor. Vamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 13. Hasta el 21. Dice: por tanto, cediendo luego de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si votar por padre a aquel que sin atención de personas juzga según la obra de cada uno, conducido con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué fuimos rescatados? Fuimos rescatados por un cordero, la sangre de un cordero, ¿no es cierto?, sin manchas de contaminación. Fuimos rescatados no con oro o con plata, fuimos rescatados con la sangre del cordero. Cuando la sangre de Jesús tiene poder. Amén. La sangre tiene poder. Amén. Dice el verso 20, ya destinado delante de la fundación del mundo, para manifestado por Dios tiempo por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra fe no está basada. Nuestra fe está basada en Dios, en lo que Dios hizo. Amén. Dios tenía concebido un plan. Mire, en verso 20, Dios le tenía un plan. Dice, ya destinado de antes de la fundación del mundo, aleluya. Amén. Él tenía un plan para salvar, que él sabía que íbamos a ser flojos, seres humanos, que Adán iba a cometer aquel error, que íbamos a caer, que íbamos a tener problemas, pero ya consiguió un plan, e hizo un plan para salvarnos. Amén. ¿No es maravilloso? Amén. Vos estabas en la mente de Dios, quizás contaminados por el mundo sin saber y entender a dónde íbamos. Y por ahí pronto no entendemos muy bien tampoco ahora. Pero Dios ya tenía un plan para tu vida y para la mía. Amén. Él tenía un plan, aleluya. Y Él tiene un plan para vos. Y Él tiene lo mejor, Él tiene el mejor pensamiento para vos. Él no quiere que estemos, hermanos, con problemas, perdón, por tanto, cediendo luego de nuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenían en, estando en vuestra ignorancia. Aleluya. Si no, sé como Cristo llamó el santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está de santo porque yo soy santo. Amén. Él tiene un propósito, y Él tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito conmigo y tiene un propósito contigo. ¿Cuál es el propósito que tiene? Que ustedes y yo seamos santos. Amén. Que yo y ustedes seamos santos. Amén. Aleluya. No es, hermano, que si bueno, ya Cristo acepté a Jesucristo, acepté a Jesucristo, y bueno, puedo seguir haciendo lo que quiera. No, Él quiere que seamos santos. Amén. Él dice el verso, a ver, ¿encontraste? Antes, el 15. Santo, dice ahí, en todas. Me esta palabra, en toda nuestra manera, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Aleluya. Él demanda santidad porque Él se entregó por nosotros. Amén. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Aleluya. Pero Él quiere santidad. Él quiere hombres y mujeres de bien. Él quiere que seamos buenos padres de familia. Hablo por mi cuenta, hablo por mí, no hablo por usted. Pero Él quiere que yo sea un buen padre de familia. Amén. Que sea un buen esposo. Que sea un buen padre, que sea un buen suegro, que sea un buen abuelo, que sea un buen hombre dentro de la sociedad. Aleluya. Amén. ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No lo voy a forzar? ¿Voy a hacer mejor? ¿Voy a empezar a caminar de costadito? No, no, no. ¿Voy a cambiar el todo de Dios? No. Es tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Tener una relación día por día con Dios. Practicarlo. Practicarlo. No sé, le hago una pregunta medio así a boca de carne. ¿Cuánto hace que le dice a sus seres queridos que los amo? Aleluya. No me contesta nada, no me contesta nada. Aleluya. Pero qué bueno y qué agradable decirle a su esposa, por ejemplo, a los varones, le digo, a su esposa le te amo. Aleluya. Yo vine con esta camiseta bien planchadita. ¿Por qué? Porque mi esposa se esforzó para plancharla. Entonces, ¿por qué no reconocerlo? Hola. Amén. Amén. Mejor me voy. No, no me quede. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, el piso parece un muñequito de torta. Perdóname, pero tengo confianza. Parece muy bien porque, porque ahí está, se deposita. Aleluya. Pero cuando se deposita, necesita también aquí que agarra la pava. No está quemado con la pava, le decimos más. ¿Cuál es el problema? Amén. Le ayuda. Amén. Aleluya. Pero está mejor para atrás por el piso que por el pavo. Gloria a Dios. Lo veo muchas veces, pastor, y dice, está dando hoy. Gloria a Dios, hermano, no se nos cae ningún anillo. Amén. Porque Dios quiere eso, que seamos buenas personas serviciales. Amén. Aleluya. Mire, fue al negocio ayer. No, el viejo. Fue un negocio, era una persona anciana, una persona alemana anciana en la colonia 2. Y bueno, yo por causa de mi negocio le vendo pasteles ayer. Y en la conversación había sacado 100 pesos y los puso arriba del mostrador. Y yo tenía la cartera, le tengo cobrar, no tengo dinero, no he puesto al lado. Y después me pidió dos banditas más de pasteles y yo. Y después sacó otra plata para pagarme. Y le dije, no, no, mira, te está equivocando, esta plata es tuya. No, oh, yo tengo razón. Eso es el hermano. No estoy moviéndome yo, estoy dando un ejemplo. Dios me tiene que auxiliar. Amén. Lo que es mío yo lo voy a defender y voy a pelear con Dios, que lucha por lo que es mío. Pero lo que no es mío no es mío. Amén. Hola. Amén. Lo que no es mío no es mío. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amén, hermano, Dios tiene un proyecto con tu vida y tiene un proyecto con tu vida. Amén. Y no es que somos santulones, que ahora gusto, no toco, no manejo, que me hago. No me hago nada. Mi vida tiene que fluir. A la vida yo tengo que ser y parecerme cada día más a Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, hay la manera de entrar al cielo. Tiene el propósito de Dios para que entremos al cielo. Amén. Ahora yo vivo mintiendo, defraudando, vivo robándole a uno, al otro, vivo en adulterio, en fornicación, vivo en portería. Y, hermano, cuando digo, puedo tener una Biblia que no está así. Puedo tener un traje blanco y vestirme de zapatos blancos. Puedo tener un coro ahí que me adore y digo, oh, no sé qué sé yo, no sé. Te digo eso por decirlo. Hermano, el problema es acá adentro. Amén. Hola. El problema es acá adentro. Amén. Yo he visto gente, ¿no?, que hace tantas. A ver, no es el próximo. Pero hace tantas cosas raras. El tema es acá adentro. Amén. Aleluya. Santo para Él. Ser santo porque yo soy santo. Amén. Hermano, amén. Salvados para ser santo. Amén. A ver, decirle que está al lado tuyo, decíselo. Vos sos salvar para ser santa. Vos sos salvar para ser santa. Hola, hola. Amén. Pero ni un poquitito así, ni un poquitito así nada. Amén. Salvado para ser santo. Amén. Gloria a Dios, a veces no lo entendemos. Y bueno, y quiero seguir viviendo, y quiero seguir viviendo mi vida, y quiero seguir desarrollando. Entonces, ¿sabes qué estamos haciendo? Todo lo que hemos hablado de la sangre de Jesucristo no tiene ningún valor para nosotros. Porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Pero hermano, cuando entendemos que hemos sido salvados para ser santos, llamados, mirá, dice el versículo 15, 16, sino como aquel que lo llamó, verso 15, aquel que lo llamó, llamado para ser santo. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero esforzarme. Si tengo que dejar alguna cosa en mi camino, la voy a dejar. ¿Cómo qué? Como mi personalidad, como mi ego, como mi fanfarronería, como, no sé, hermano, ese argumento que a veces tenemos, ese carácter que tenemos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. A veces la mamá dice: fíjate, ¿con qué zapatilla se lo tu papá? A veces tiene la pierna atravesada, tiene la pierna de la derecha, ¿cómo se levantó papá? Aleluya. Y cuando llega el padre, pregunta al chico: ¿cómo está mamá? Y bueno, no te encuentro un poquito. Aleluya, gloria a Dios. Señor, ayúdame. Amén. A poder ser mansos, a ser humilde de corazón. Amén. A ser santo como eres santo. Él me compró a precio de sangre. Amén. Aleluya, yo tengo que desperdiciar eso. Tengo que aprovecharlo. Amén. Tengo que recibirlo para mí, es para mí. Amén. ¿Y sabes lo que significa? Hermano y hermana querida, ¿sabes lo que significa? Amigo, amiga, esta noche, poner la cabeza en el cuadro y dormir tranquilo. Amén. Amén. ¿Sabes que hay gente que ni con pastillas puede dormir tranquilo? Pero nosotros tenemos a Jesucristo y vamos a dormir tranquilo. Mañana vamos a alcanzar lo que más que él parece que mañana es sábado. Amén. Justicia con mi esposa, con mi esposo, justicia con la gente que me rodea, justicia Primero vos, después vos y siempre vos. Y yo crecí con eso. Pero cuando vine y conocí la palabra de Dios, conocí a Jesucristo, Jesucristo me habló de otra manera. Y la palabra me habló de otra manera. Y la palabra me habló, hermano, aleluya, que es mejor dar que recibir. Amén. Que es mejor otorgar que recibir. Que los derechos me los guardo en el bolsillo y los pongo por obra para mí y para la otra persona. Hola. Amén. Aleluya. Señor, ayúdame. Pero no, y yo primero me toca sacar yo todo el. A ver, todos los placeres, todos los gustos, todo lo que a mí me parece. A mí me hacen la comida, porque si no me hacen la comida, no me río. ¿Quién soy yo? Aleluya. Gracias a Dios que me hacen la comida. Y no tiene la obligación de esposa, pero yo también tengo otras obligaciones. Entonces tenemos que cumplir cada uno de nuestras obligaciones. Aleluya, Señor, ayúdame. Amén. Aleluya, es un Dios y juez. Dice el verso 17 y 19, a ver, por favor, ¿me ayudan? Así leemos ahí, leemos todo. 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas continuas como el plata, dice, vana manera de vivir. ¿Sabe qué otra versión dice? Que teníamos una vida vacía. Una vida vacía y una vida sin fruto. Está hablando, no está hablando de la vida diaria, está hablando de la fe, está hablando de la creencia. Y hemos recibido por herencia creer en cosas vanas, creer en cosas tontas, creer de que vamos a tener, no sé, alguna cosita por ahí, no sé, colgada de un lado, y que eso va a influenciar en nuestras vidas y nos va a ayudar. ¿Crees que te hay una cosa? No te hace ni bien ni mal, pero la que va verdaderamente va a tener una influencia sobre tu vida de la sangre de Jesucristo que vos puedas poner sobre el espíritu. Amén. Amén. Amén. Todo lo demás es vano. Y hemos recibido esas creencias vanas, esas creencias que no nos conducen a ningún lado. Aleluya. Y entonces hemos terminado adorando y creyendo que Dios es pagano. Y hermano, cada uno tiene su Dios. Y cada uno ha formado su Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Amén. Es el único que tiene autoridad para perdonar pecados, se llama Jesucristo. Amén. No hay otro. Y el único que te puede bendecir y es una fuente de bendición es Jesucristo. Amén. Hola. Aleluya, gloria a Dios. Señor, ayúdalo. Así que sabiendo que fuiste rescatado vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa herencia que muchas veces te traemos al pecado, el pecado a nuestro corazón. Y por ahí de pronto decís, bueno, pero ahora no vas a cambiar, no vas a traicionar la religión del papá. ¿Y qué creía el papá? ¿Un papá que capaz que creía que no sé? No sé. En una silla, que la silla era la silla no sé de quién, y entonces. Y hay gente que llegó a las cosas antiguas y cosas antiguas, ¿qué parece? Aleluya, Señor, ayúdame. Amén. Señor, ayúdame. Amén. Nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Amén. La sangre de Jesucristo, vuelvo a reiterar, la sangre de Jesucristo todavía tiene autoridad. Amén. Todavía tiene perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Todavía, esto te lo digo por experiencia propia, a través del nombre de Jesús y de la sangre de Jesús, hermano, el enemigo tiene que reconciliar. Amén. Hoy subí al auto y estaba pensando, ¿no? Pensando qué palabra, yo sabía que cuando iba a venir, que no podía llegar. Yo digo, bueno, ¿qué palabra? Señor, dame una palabra. Y más o menos tenía esta palabra y estaba pensando, sí, bueno, porque claro, es fácil delegarle a otro, diciendo que otro se haga cargo, que otro obre, que otro bendiga, que sirve. Y es que el Espíritu Santo fue tan fiel, enciendo la radio del auto, había un predicador ahí, en una de las radios cristianas, y entonces estaba diciendo, 7 puntos decía para, ¿cómo se llama?, reanimar la fe. Primer punto, y hasta ahí escuché, porque después tengo que trabajar, dice, primer punto, recordar todo lo que Dios hizo por vos, y todo lo que Dios te respaldó a vos. ¡Wow! Amén. Fue el Espíritu Santo mismo hablando en mi corazón, porque empecé a recordar algunas cosas, y me acuerdo de una oportunidad, mire, me acuerdo un día lluvioso, un sábado, y estábamos viviendo al fondo de Abel ahí, y resulta que aparecen los gitanos en casa, y desesperado porque había una gitana estaba enferma de cáncer, la habían llevado a Mar del Plata, en Mar del Plata no la quisieron abrir, así que no quisieron, no quisieron operar en la palabra, la llevaron a La Plata, y en La Plata la abrieron, y el cáncer estaba todo ramificado, así que la volvieron a cerrar y la mandaron de nuevo para Mar del Plata. Ellos eran de Mar del Plata, son nativos de Mar del Plata, pero estaban con su negocio acá en la calle. Estaban por allá, por la calle de Montur y por allá. Y entonces andaban más o menos que creían y que no creían, andaban ahí todavía, porque andaban todavía con la iluminación y todo eso. Y entonces nos van a buscar. Y bueno, y fuimos con Ana María. Ana María era, ¿cuánto tenía? Bueno, que tenía 20 más o menos. Así que fuimos con Ana María, también me acompañó porque mi esposa estaba ocupada. Y fuimos, nos encontramos allí un panorama, el guitarro tirado en el colchón ahí en el suelo. Estaba un poco ebrio el hombre, y ella, pobre, estaba ahí con un dolor tremendo, y estaba ahí mal, raquete, ahorita. Y entonces dije, mire, pastor, un pasaje, esto, esto, el otro. Yo dije, bueno, mirá, lo primero que hay que hacer es arreglar las cuentas con Dios. Vos seguís practicando todavía el tema de la adivinación, y este, el otro, la... Y sí, pastor, bueno, tenés que renunciar a eso, si no, Dios no te va a bendecir. Amén. El principio de la salvación es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay salvación, tampoco hay restauración. ¿Está escuchando? Perdóneme que se lo diga así, pero es una realidad. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le decís, siga como quiera y Dios te va a bendecir? No, lo que no te va a bendecir. Y tenemos un padre, como le digo, que es juez, para juzgar nuestras obras. O sea, tenemos que arrepentirnos. Así que esta mujer dice, pastor, yo me quiero arrepentir. Y el gitano que te hablaba de escuchando, yo también. Bueno, oramos, me recuerdo, y oramos ahí, le pedimos al Señor, le pedimos primero el Señor la oración y después para recibir a Jesús en su corazón, de verdad, porque era todo, había sido todo un juego para ellos. Ellos decían que tenían una iglesia que estaba en el Mar del Plata. Bueno, el asunto es que le oramos al Señor, le pedimos al Señor que el Espíritu Santo ponga la mano, reclamamos la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo sobre aquella persona. Una mujer, no era una mujer anciana, era una mujer adulta, pero era una mujer bastante mayor. Bueno, nos estábamos yendo y yo no tenía auto, tenía el auto, tenía un auto viejo y encima estaba roto. Entonces, digo, ya me la llamamos y me dice, no, no, no, dice, te vamos a llevar. Dice, pero a la vuelta dice, queremos que vengas esta noche a hacernos un culto acá, ¿te animás? Y bueno, lo miramos con la María y había un montón de guitarras, había como 20 guitarras. Y bueno, no vamos a despreciar la oportunidad de predicar el evangelio, uno está para eso. Amén. Así como bueno, a las 8 estamos acá, listo. Dice, que traiga el Oscar, lo dice ella, porque era con los medios como conocían, que no había ido a la iglesia. Así que tenía un Oscar más chiquito que ese, que no había visto así, de 8 estaba, en casa. Bueno, así que como allá para el entonces dice, entonces venía. El cristal dice, toma, toma, toma. Me dio en aquel tiempo, no sé, me dio como 200, 300 pesos, toma para que te vayas a casa. No, no, no, yo no se lo quería agarrar porque no quería causar impresión. La verdad que la plata principal, pero no se quería agarrar para no causar buena impresión a ellos. Y dije, si quieren darme el si no, entonces te lo vamos a mandar a buscar. Bueno, resulta que a las 8 fuimos. Cuando fuimos, había hecho un espacio en otro lugar de la casa, era un poquito más grande, y había, no sé, pero un montón de. Y principalmente quitar a jovencitas. Y algunos gitanos estaban ahí, relleno. Así que yo empezó a tocar el hombre, empezó a cantar, y cantábamos sus coritos de campaña, iba a la fe, a la esperanza del amor, el hombre de la alegría, y ellos lo cantaban en gitano. Así que ahí estuvimos un rato, de pronto aparece Raquel, y venía, como todas las gitanas, nos hizo un poquito besa, y venía, le pusieron un sillón, se sentó ahí, y el otro va a hacer, no, yo me voy a quedar acá. Prediqué. Los entregué al Señor a todos, se entregaron todo al Señor, después hicimos una oración, me recuerdo, fue tremendo, ahí hay unas caídas en el suelo, bueno, fue muy, una reunión muy particular. Y bueno, los invité que quisiera venir al otro día, el domingo, teníamos el culto a las 10 de la mañana. Bueno, nos vinimos nosotros para casa, y el otro día, bueno, teníamos la iglesia ahí, como reunión, y resulta que empezaron a caer los gitanos, y entre ellos, Raquel. Y digo, ¿pero cómo te animaste? No, dice, porque me siento bien, pastor. ¿Sabe la cosa? Hasta el día de hoy, ni sombra de casa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ni sombra de casa. Vamos a ir fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! enamoraste de Jesús, abrí la puerta de tu corazón a Jesús, creé la palabra, cumplí con la palabra, aleluya, y nadie te lo va a robar, porque lo que Dios te dio, nadie te lo va a robar. ¿Me está escuchando? Nadie te lo va a robar, no hay diablo que te lo pueda sacar, porque si Dios te lo dio, aleluya, es tuyo. Vamos, dale un aplauso a Él, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dos minutitos más y ya habrá. Cuando el pueblo de Israel estaba detenido allí en Egipto, en los egipcios lo habían esclavizado, cuando ellos entraron, entraron con toda la bendición, porque allí había un faraón que conocía a José. José le había revelado unos sueños, le había dado una clave para juntar trigo, y le había juntado trigo para 7 años, le iba a venir de escasez. Usted como más o menos conoce la historia. Si no conoce la historia, entonces se la cuento más detalladamente, la puede leer en la Biblia, capítulo primero de Éxodo. Bueno, el tema es que resulta que pasó ese faraón, murió, vinieron otro faraón y lo terminaron haciendo esclavo, hicieron esclavo. 400 años de esclavo. Le hacían pisar el barro, le hacían pisar el barro para cocinar ladrillos, para hacer las obras que hacían. Y ahí estaba el pueblo de Israel, pero aún así, el pueblo de Israel se seguía multiplicando. De tal manera que el faraón dio la orden a las partidas, que cuando nacieron varones los mataron. Amén. Tremendo. Nos mataron porque se estaban multiplicando y si el tiempo se mata a nosotros, lo van a matar a nosotros. Nos van a poder, no vamos a poder gobernar. Así que las parteras, pues, después resulta que eran tan fuertes las hebreas, que eran tan fuertes que tenían familias que llegaban a las parteras egipcias. Bueno, Dios levanta a Moisés de ahí, de esos chicos. Dios lo salva a Moisés, muy larga historia que le voy a recibir. Lo salva a Moisés como un, lo levanta como un líder, como un salvador del pueblo. Entonces Moisés recibe directiva de Dios, que para que el pueblo, se lo resumo, para que el pueblo salga de ahí, de esa esclavitud, tenía que hacer algo muy particular, y ahí nacen las Pascuas, porque la palabra Pascua dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Así es lo que significa la palabra Pascua. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que Dios iba a juzgar a los egipcios, y Dios iba a hacer que murieran todos los primogénitos, porque los egipcios no lo querían dejar ir a ellos. Y no le pedían, como se llama, dejar en libertad. Entonces, yo iba a matar a todos los primogénitos, desde las bestias hasta los seres humanos. Amén. Todo el que tuviera el efecto matriz iba a morir. Amén. Pero a ellos les dio un mandato. A ellos les dijo, tómense un vayan y agarren de la manada de las cabras, de las ovejas, agarren un cordero, un animalito pequeño, ¿no es cierto?, de casi un año. Traiganlo y tenganlo 4 días en la casa. Había que tenerlo y después degollar. Ya significa, hermano, el sacrificio de Cristo. Amén. Un cordero sin mancha, un cordero sin tacho, un cordero perfecto tenía que ser. No uno que estuviera sarnoso, uno que estuviera defectuoso, quebrado. No, no, tenía que ser, sí, perfecto, sin mancha, sin tacho, sin defecto alguno. Lo tenía que tener ahí. Y vamos a suponer que sería el viernes. El viernes tenían que matar en las 2 tardes, a media tarde tenían que matarlo. Tenían que juntar la sangre en lo que sería un recipiente como un bol hoy en día, ¿no? Una cosa así. Hacer con una flor que llamaba hisopo, hacer como un hisopo más grande, y con esa sangre poner en las puertas de la casa, cubrir los linteles de la casa. Y el cordero tenía que cocinarlo, quemarlo, que no iban a comer, lo que eran las achuras, que llamaban achuras, el cuero tenía que quemarlo. Y según las familias, si no iban a poder comerlo todo el cordero, porque era un poquito, tenían que la otra parte quemarla. Y si eran muchos, no sé, tenían que invitar al de al lado y así compartir para que no quedara nada, tenían que comerlo todo. Y no cocinarlo de cualquier manera, tenían que cocinarlo al asado, al fuego. Pero lo importante de esta historia es que mandó que pasara la sangre por su puerta, por sus linteles. ¿Están entendiendo? Amén. Eso es lo importante. Hoy me preguntaba la periodista, estuve en la radio de la mañana, me llamaban de la nueva radio Suárez, y entonces me preguntaba, la dice, justo, mejor dicho ayer, me preguntaba por lo pasado de la reportaje. Me preguntaba qué era la Pascua, pues yo dije, mira, la Pascua hoy se ha estipulado todo con sangre de chocolate, no es chocolate, no es chocolate. Nada que ver con el chocolate, es derramamiento de sangre. Amén. El derramamiento de sangre, sangre por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos sanados, restaurados, para que nosotros económicamente también podamos progresar, porque Dios quiere que seamos prosperados. Amén. ¿Está escuchando? Aleluya. Así que ellos tienen que poner eso. Y saben que salud. ya se ve los 10 mandamientos, que es muy posible que le cruzcan a él enfrentando en estos días. Ya se meca bastante, no está igual, pero se meca bastante a lo que la Biblia dice. Entonces viene el ángel de la muerte y comienza a pasar allí por todas las ciudades de Egipcia, por todo el país, en una palabra. Y llega a Ramasé donde estaban ellos. Pero cuando llega a ellos, ve la sangre, a la vez pasa por encima y no entra. Entonces la Pascua significa ver la sangre y pasaré de vosotros a la vida. De pronto pensando, decimos, bueno, me hicieron una maldición, me pusieron una maldición, me pusieron lo que llamábamos allí en el pueblo donde yo nací, que decían baitarse, me hicieron un daño, me pusieron un daño. Bueno, querés cubrirte, la única manera que te podés cubrir, cubrir tu vida con la sangre preciosa de Jesucristo. Proclamar la sangre preciosa de Jesucristo sobre tu vida, aleluya, gloria a Dios. Y saber una cosa, va a ir todo de una manera especial, y va a ir todo con mucha bendición de parte del Señor. Pero hay que poner la sangre. Esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto. Pero en Israel, aleluya, nada. No murió ni uno. Hermano, esa misma sangre está activa y es efectiva, está acá, está sobre nuestra vida. La sangre de Jesucristo tiene poder. Vamos, venga. Eso es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque derramaste tu sangre por mí. Amén. Aleluya, porque se cumple el plan eterno que tú tenías conmigo. Amén. Y tú me quieres bendecir, tú me quieres hacer un hombre y una mujer diferente. Amén. Aleluya. Amén. Y ya estamos cansados, hermano, de caminar con la cabeza gacha y pateando cascotes. Pero ya es hora de levantar nuestra cabeza. Amén. Ya es hora de mirar lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y va a señalar para acá porque la iglesia tiene la cruz. Pero hermano querido, aleluya, que no hay una cruz ahí. Podemos ver la cruz, aleluya. Gloria a Dios. Es locura para los que se pierden, pero para usted y para mí es poder de Dios. Aleluya. ¿Quiere probar el poder de Dios esta noche? ¿Quiere desafiar el poder de Dios para que Dios lo toque? ¿Para que Dios lo bendiga? No sé cuál ha sido tu problema por el que está venido, o cuál es lo que lo ha movido a venir. Pero quiere decirte algo: Dios te quiere bendecir. Amén. Dios te quiere bendecir. Amén. ¿Cuánto necesitan un abrazo de esta noche? ¿Nadie necesita oración? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una canción y vamos a disponer y vamos a pedir al Señor, aleluya, por tu vida para que tú seas bendecido. Para que tú seas bendecido. Prepárate para la bendición de esta noche. Hay bendición y vida eterna. Amén. Hay perdón, hay restauración, hay salvación. Amén. Aleluya, gloria a Dios.